Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato a ver qué adjetivo le pongo. Fantástico, con Michael Jackson. Y es que tal día como hoy, en 1995, Michael Jackson conseguía su sexto número uno en las listas británicas con Earth Song, que debutó directamente en el 1 y permanecería ahí, se me lengua la traba, durante 6 semanas consecutivas, siendo uno de los mayores éxitos del cantante en el Reino Unido y, por supuesto, la canción de las Navidades allí. Este sencillo estaba incluido dentro del álbum History, Past, Present and Future Book One, aunque la canción originalmente estaba prevista que apareciera en el disco Dangerous. Solo en UK vendió más de 1 millón de copias y en total superó en todo el mundo los 4 millones. Sí, es Michael Jackson. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping storm? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Stop to notice this crying earth.

García en Kiss. Encantan los 80. Ahí estaba sonando Char con su Shup Shup Song. Y este es el queridísimo Nick Kershaw, del que Elton John dijo en su momento que era uno de los mejores productores del mundo. Y este uno de sus grandes éxitos es Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Alcanzando las 6:30, serán las 5:30 en Canarias. Estás en el show de la tarde en directo en Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90. 80, 90. Hasta hoy. Esto es I turned

It's Magic. La canción daba título al álbum de Queen de 1986. Tremendo, A Kind of Magic, sí. Tiempos de magia que se acercan. La Navidad y su ternura. Y sus reuniones sociales, ¿eh? Los maravillosos Queen que no podían faltar en este tu show espertino favorito. Play Kiss. Y en directo estaremos hasta que sean las 8 o las 7 en Canarias, como cada día, como cada tarde, de lunes a viernes, acompañándote a la vuelta del trabajo. ¿Estás haciendo lo que estés haciendo? Tenemos una misión clara y es transmitirte nuestra pasión para ponerte en positivo, de buen humor y en órbita. Y lo hacemos de la mejor manera que sabemos, con nuestra mejor música. Y con vosotros tenemos a José Ángel, que nos va a contar ahora mismo en qué momento... cortó la relación con una pareja. José Ángel de Madrid. Hola, buenas tardes. Yo dejé de mi vida o aparté a mi mujer. Era una persona bastante maniática, como era sola. se le ocurría escribirme en hojas de papel diciéndome que me quitara el cinturón, no fuera que al entrar a casa arañara la puerta de entrada. ¿Perdona? O la mesa del salón del recibidor. Bueno, unas cosas impresionantes. Yo ya dije, mira, chica, no te aguanto más. Encima ella era del Madrid, yo del Atleti, ella de izquierdas y yo de derechas. Oye. Venga, un abrazo, un saludo, hasta luego. A ver, José Ángel, ¿o hicisteis el noviazgo por carta o el padre de ella era muy rico? Si no, no entiendo esta boda, querido. Vamos a Instagram. Chica Buena Tineo dice: yo a mi exnovio y dos examigas que me traicionaron de lo bueno. Menudos angelitos estaban hechos los tres. Esto huele a lío, ¿eh? Que como decían aquellas, los amigos de mis amigas son mis amigos. Pues sí, la que decidí apartar de mi vida definitivamente y para siempre. Sí. Pues fue mi expareja. Mi expareja, porque después de 25 años casado, pues me di cuenta de que realmente me seguía engañando. O sea, que me ha estado mintiendo 25 años. Madre mía. Entonces decidí cortar radicalmente y vamos, no quiero saber nada de ella, ni de su familia, ni nada de nada. Bueno, chavales, hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, José Antonio, desde Extremadura. 25 años engañado, hijo. Mucho mejor una hipoteca, ¿eh? Dura más y te engañan menos. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. He does nothing. The boy does nothing. Hey boy, how you been? I got a thousand lines, where do I begin? And I've been here, been there. Traveling, I saw you at the corner, my vibe kicked in. And two pills, I clock you, wearing tight jeans and real nice food. You were smiling like you were just 17. I asked you for a dance, you said yes please. Take a sip of dancing juice, everybody's on to you. To the left and to the right, everybody hit the rhythm, it's on tonight. I'm gonna feel the beat within my soul. I need a man to take control. estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Canción para cantar, ¿eh? Bueno, qué de buen humor nos pone este Calma Chameleon. Y antes, desde su álbum The Alesha Show del 2008, una canción que nos ha roto las caderas. Boys Does Nothing. Es la buena música que suena en Kiss FM. Kiss FM. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues la mejor manera que tenemos para desearte unas felices fiestas es con la buena música y con villancicos estupendos como este que compuso a principios del 80 Paul McCartney. Se llama Wonderful Christmas Time. Y con esto os deseo una muy feliz Navidad. The moon is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Cheers. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town, so lift the glass. ¿Cuántas veces habéis coqueteado en la pista de baile con esta canción de Model Talking? ¡Brother Louie! Bueno, con esto nos acercamos a las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega Jorge Quiroga para ponernos al día y, entre otras noticias de interés, te va a contar cuál ha sido los temas más buscados por los españoles en Google en 2021. Y a la vuelta yo te hablaré de una de las bandas funky más potentes de todos los tiempos, con Nile Rodgers al frente. ¡Te espero! Esto es Kiss.